canciones para niños y para los que no han olvidado que un día lo fueron. Elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes pó. Pues nada, que ha saltado nuestro CD el día 6 de enero, pero nosotros RQR. Elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes pobre coitado. Pues nada, que no le da la gana a nuestro CD leer el disco y lo intentaremos luego. Vamos a escuchar otra de las canciones del disco, a ver si haréis suerte. Bueno, y como no nos rendimos, vamos a ver si a la tercera va la vencida. Ahora sí, a la tercera va la vencida, esperemos, el elefantito. ¿Dónde vas, elefantito? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes pobre coitado. Estou com medo danado. Conseguimos. ¿A dónde vas, elefantito? Cantaba Adriana Calcañoto en O Elefantinho, el elefantito, un poema de Vinicius de Moraes, musicado por la propia Adriana Calcañoto para el Arca de Noé.